desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan. Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Pedra é o fim do caminho, é resto de toco, é pouco sozinho, é caco de vidro, é vida, é sol, é noite, é morte, é laço, é anzol, é peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é mistério profundo, é queira ou não queira, é vento ventando, é fim da ladeira, é viga, é vão, festa da cumieira, é chuva chovendo, é conversa, é ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é pé, é chão, é marcha estradeira. ¿Cómo les va? Muy buena noche, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda en esta noche, que es la número 25 del mes de enero y también del año 2018. Estamos en el invierno. Nos saludamos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Y estamos transmitiendo desde la calle de Clavijero número 24, en el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana. Estamos con una temperatura de 13 grados, según el Sistema Meteorológico Nacional, es lo que marca aquí en Jalapa. Pero yo siento que hace un poquito más de frío, tal vez sea por la humedad, por el chipichipi, por las aguas de enero que están en esos momentos, en esta noche aquí. Y que, por cierto, ya nevó en el cofre de Perote, ya nevó en el cofre. Habíamos mencionado que el Sistema Meteorológico Nacional, en este frente frío número 24, anunciaba que iba a haber nevadas. Decíamos que el lunes no teníamos reporte al respecto, aunque ya estaban anunciadas, el martes tampoco, y ayer en la tarde, noche y hoy, el día de hoy, empezó a nevar en el cofre de Perote. Entonces, bueno, ahí están las nieves de este mes de enero, que son de alguna forma también tradicionales dentro de el invierno, y esperamos pues que a todos los habitantes que están en aquella zona del cofre de Perote pues estén bien. Obviamente han de estar resguardados del frío, tapándose lo mejor posible, están acostumbrados a esas temperaturas bajas, pero por supuesto que hay que tener mucho mayor cuidado, y siempre de repente hay gente que se organiza para llevar chamarras, suéteres, bufandas o inclusive material que pueda hacer posible que caliente las casas, entre ellos, por ejemplo, fíjense lo que es interesante para calentar las casas, sobre todo en comunidades rurales, los envases Tetra Pak, o sea, lo que trae la leche o jugos, se puede desdoblar, se puede poner plano y empezar a forrar la pared, y es un buen elemento aislante para el frío. También el periódico, fíjense que es muy interesante para tapar, ¿no? El frío, el periódico calienta, aunque usted no lo crea, ¿no? Aunque ya en esos momentos el periódico está desapareciendo, ya casi no hay periódicos, y los que hay van reduciendo sus páginas, pero bueno, así las cosas. Empezamos escuchando a Elis Regina, un clásico que se llama Las Aguas de Marzo, y esa es parte de nuestra efeméride musical, que no es dedicado a Elis Regina, aunque escuchamos su magnífica voz de esta cantante brasileña que hizo época en la década de los 60, sobre todo, sino pues sobre todo por la composición de Antônio Carlos Jobim, que es Las Aguas de Marzo, una de sus clásicas de Jobim, así como también La Chica de Ipanema. Y a él sí lo recordamos porque un día como hoy, 25 de enero del año de 1927, nació el gran músico, poeta, arreglista, cantante, guitarrista, pianista de bossa nova. Fue una leyenda, Antônio Carlos Jobim, también conocido como Tom Jobim, que le impulsó, junto con Vinicio de Moraes y otros músicos más, por supuesto, impulsó la música popular de Brasil hacia el mundo, ¿no? Traspasó la samba, traspasó la música tradicional que se escuchaba en Brasil para unirla con el jazz, sobre todo, y hacer esta modalidad en la década de los 60 de el bossa nova. Además, sus estudios de Antônio Carlos Jobim eran de música clásica. Era un estudioso de la música, el gran Antônio Carlos Jobim, y bueno, parte de su talento lo ejemplificó en sus formas de interpretar sus canciones y las propuestas que nos hizo en su momento, el gran Antônio Carlos Jobim, que lo recordamos el día de hoy. Bueno, también hablando de los fríos, cuídense de las malas noticias. Es increíble también, no más que malas noticias, las falsas noticias. Es increíble cómo la gente se las ingenia para poner en redes sociales cosas que son mentiras y que aparecen como verdad. El día de ayer estaba circulando por las redes sociales, sobre todo por Twitter, y por cadenas que se hacen de WhatsApp, la siguiente información, que es falsa completamente, conocida ahora como fake news. Dice, se pide no salir de casa si no es necesario, ya que se presentará el fenómeno conocido como cristalización térmica de la atmósfera, la cual, al ser aspirada a la cristalización, podría congelar los pulmones, causando inmediatamente o en un plazo de hasta 24 horas la muerte. Eso estuvieron circulando el día de ayer. Es increíble cómo la gente se ingenia las cosas de que hay cristalización térmica en la atmósfera, que el frío hace posible. ¿Cuántos fríos hemos pasado aquí en nuestra República Mexicana? Bastantes, y más la gente que vive en el norte de nuestro país. Están acostumbrados al frío en estas épocas. A veces baja la temperatura a menos 0 grados, pero lo que sí hay que cuidarse es para taparse, para evitar problemas respiratorios, evidentemente, o a algunas personas les da hipotermia si no están bien tapados. Pero eso de que existan cristalizaciones y que los pulmones iban a congelar, háganme el favor, no falta quien se lo crea, ¿no? Eso suele pasar, pero bueno, tengan siempre cuidado de toda la información que surge a través de las redes sociales, ya sea WhatsApp, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea Instagram también. Tengan cuidado, sobre todo cuando dude de alguna información que parezca que no está certera, que no está cerca de la realidad, consulte la fuente, de dónde viene esa información, para que usted pueda constatar si es verdad o no. Bueno, cosas que pasan. Pero por otro lado, hay ciertos pequeños detalles que empiezan pues ser preocupantes, porque estamos en un proceso electoral. Estamos en el año 2018, está ahorita las precampañas, y también hay situaciones políticas que están enfrentando algunas autoridades, principalmente el gobernador de Chihuahua con el gobierno federal. Entonces hay cosas que pasan que ojalá no crezcan, ojalá sean solamente pequeñas anécdotas y detalles, pero no creemos que esto pueda ser la tónica para los próximos días en confrontaciones políticas. Primero, Andrés Manuel López Obrador andaba ya en Chiapas haciendo parte de su precampaña, ¿no?, como precandidato, y en dos ocasiones le taparon el paso, no lo dejaron pasar. Algunos pobladores, ayer por ejemplo en la noche, unos pobladores cercanos de una comunidad a Tuxtla Gutiérrez le taparon el paso y dijeron que tenía que pagar 50 pesos como cuotas. Todos hemos visto cómo en varias comunidades ponen de repente algunas cadenas o ponen algunas cuerdas, unas sogas bastante gruesas para pedir cooperación por cualquier cosa, ¿no? Para cualquier cosa, para el bacheo, para la Virgen de Guadalupe, para la fiesta del pueblo, lo que usted quiera. le pidieron dinero ayer a López Obrador, bueno, pues, se los dio, ¿no? Y y de repente se le poncharon las llantas porque a pesar de que pagaron, les pusieron tablas con clavos y se poncharon las llantas. Es la segunda vez que provocan que se ponchen las llantas de López, de la camioneta donde va López Obrador, sobre todo en el estado de Chiapas. Entonces, simplemente son como pequeños detalles que ojalá no sean detonantes de otras cosas todavía que pueden ser más graves. Evidentemente, los precandidatos, sea quien sea, debe tener un buen equipo de seguridad para evitar cualquier problema, como le pasó a Marichuy allá en el estado de Michoacán. A Marichuy, que es la candidata que anda buscando pues inscribirse como candidata independiente, que no ha conseguido las firmas totales, andaba en Michoacán y la asaltaron junto con todo su grupo y los periodistas que la acompañaban, los asaltaron. Entonces esos son pequeños detalles. Otro detalle más, si ustedes estén informados sobre el caso de Chihuahua, que están pidiendo la extradición de Duarte, de César Duarte, otro Duarte, César Duarte, que fue gobernador de Chihuahua, y ante ese tipo de pruebas que ha dado el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el gobierno federal pues lo ha bloqueado económicamente, no le pasa recursos. Entonces están ahí en una controversia bastante severa, una confrontación que no llega hasta el momento a buenas negociaciones. Y entonces, por parte del gobierno de Javier Corral, están haciendo una marcha que se llama la Caravana por la Dignidad, que viene desde Ciudad Juárez y va a llegar a la Ciudad de México. Bueno, el día de hoy los bloquearon en Gómez Palacio Durango y eran priistas. Ahí dijeron, aquí puro PRI, aquí no pasa nadie del PAN. Pues eso como que es también otro pequeño detalle que debería de evitarse, confrontaciones, deben evitarse las confrontaciones. Vemos, por ejemplo, hombres y mujeres priistas tapándole el paso a la Caravana por la Dignidad, donde va, por cierto, Emilio Álvarez y Casa, que intentó ser candidato independiente, finalmente desistió, pero está apoyando causas como esta de Javier Corral. Entonces no los dejaron pasar, no los dejaron pasar hacia Gómez Palacios, allá en Durango, tuvieron que rodear, pero por lo pronto ese cerco no lo pudieron pasar ahí, tuvieron que rodear. Y había gente, como decíamos, hombres y mujeres, y con palos, ¿no? Así es, dispuestas a cualquier cosa. Entonces, estos son pequeños detalles, Andrés Manuel López Obrador, Marichuy, y ahora la Caravana por la Dignidad en estos días, donde vemos que no existe la tolerancia, y debería de haber la tolerancia, hacia los grupos que se expresan libremente y pacíficamente a lo largo del país. En fin, son pequeños detalles que esperemos que no crezcan, que ahí se queden como simple anécdota, y que no vaya más allá de una confrontación que tenga que ver con lo físico. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy les informaremos aquí en Voz Universitaria que inició la 23ª Olimpiada Veracruzana de Informática. Aquí participan aproximadamente 80 estudiantes de niveles básico y medio superior de educación. El uso de las tecnologías es fundamental para enfrentar los retos del mundo actual. Eso lo dijo Alberto Ramírez Martinel, investigador adscrito al Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior. La Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas promueve la equidad de género en mujeres indígenas. La cultura de la acreditación está permeando en las instituciones de la educación superior. Esto señala precisamente una de las evaluadoras que hace ese tipo de trabajos. El efecto Trump en la sociedad civil estadounidense es más participativa y clave en el futuro de su país. Esto señalan especialistas de la UNAM. Mañana inicia la Orquesta Sinfónica de Jalapa su primera temporada en el 2018. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con integrantes de la obra Los Cabritos y el Lobo, que forman parte de la compañía Imaginería. Se presentan este fin de semana en El Telón. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, les comunicamos que la Universidad Veracruzana aloja la 23ª Olimpiada Veracruzana de Informática, en la que participan aproximadamente 80 estudiantes de bachillerato, secundaria e incluso de primaria de diferentes municipios del estado de Veracruz. La inauguración fue en el auditorio de la Facultad de Estadística e Informática, encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, acompañada de la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón, Liliana Betancourt Trevedan, que es la directora general del área académica económico-administrativa, Carlos Alberto Ochoa Rivera, director de la Facultad de Estadística e Informática, y Juvencio Fuentes Nolasco, delegado de la Olimpiada Mexicana de Informática. Tiene como objetivo esta Olimpiada fomentar entre los estudiantes de nivel medio superior el interés por las ciencias de la computación, promover el desarrollo tecnológico en el Estado y encontrar los mejores elementos humanos posibles para integrar la selección que representará a México en la próxima Olimpiada Internacional de Informática. Las actividades del certamen estatal se llevarán a cabo hasta este sábado 27 de enero, precisamente en las instalaciones de la Facultad de Estadística e Informática. Como parte del apoyo brindado por la institución a jóvenes que, aún sin ser universitarios, pueden considerarla como su casa de estudios. En su mensaje de bienvenida, la rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que la informática es considerada la disciplina que más influencia tuvo en el siglo XX, sin duda alguna. Además, es fundamental en las áreas de administración, economía y finanzas, electrónica, lógica, trabajo y educación. Y citó un artículo de Carlos González Meléndez que dice lo siguiente, que habla sobre la importancia de la informática en la actualidad. Es precisamente en ese espacio de la educación donde surge, por ejemplo, la microcomputadora que permitió acceder a la informática a precios asequibles. En tanto, Juvencio Fuentes precisó que debido al peso e influencia que ha adquirido la informática en los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tomó la decisión de organizar las Olimpiadas de la Ciencia para promover el desarrollo de las distintas disciplinas científicas. Compartió que las Olimpiadas, tanto estatal como nacional, son eventos que pueden cambiar la vida de los estudiantes participantes, ya que muchos de ellos, al concluir su formación profesional, se convierten en líderes en diferentes empresas dedicadas al desarrollo de software y en instituciones educativas. Por su parte, Carlos Alberto Martínez Yedra, presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Información, agradeció el apoyo de la Universidad Veracruzana para realizar este evento, y en 1996 se llevó a cabo la primera Olimpiada Mexicana de Informática, organizada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con la participación de 11 entidades federativas representadas por 56 estudiantes. Y desde ese año, es decir, desde 1996, el Estado de Veracruz ha asistido de manera ininterrumpida a esta Olimpiada Mexicana, que ya está cumpliendo 23 ediciones. Veracruz es una de las 5 entidades más competitivas y en los 2 últimos años ha obtenido el primer lugar en acumulación de puntos y en participación individual. Además, ha participado en 3 Olimpiadas Internacionales y en las Olimpiadas Iberoamericanas ha ganado 7 medallas. Son las 20 horas con 19 minutos. Hablando también de nuevas tecnologías, les comunicamos que la tecnología es fundamental para enfrentar los retos del mundo actual y por ello no se puede desligar de la enseñanza disciplinar, ni tampoco hay que verla como una fuente de información, sino como una estrategia para solucionar diversas situaciones. Esto lo dijo Alberto Ramírez Martinel, investigador adscrito al Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana. Al participar en el taller de saberes digitales, que en el primer día de actividades estuvo dirigido a docentes del área académica técnica, el doctor en tecnología educativa por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, ofreció una plática sobre los saberes digitales, a los que definió como una estructura que permite determinar las habilidades y conocimientos de los universitarios, docentes y alumnos en relación con el uso de tecnologías. Dijo algo muy interesante aquí el maestro Alberto Ramírez Martinel. Dice: se busca trascender la idea de que saber computación es saber usar el Word, el Excel y el PowerPoint. No, eso no es saber la computación por completo, evidentemente, sino que se necesita sobre todo aprender a diferenciar y caracterizar las tecnologías de la información y la comunicación, y a través de 10 rubros conocer las destrezas y conocimientos tecnológicos de los actores universitarios. Con estos rubros se podrán trabajar, por ejemplo, archivos, dispositivos, software especializado, comunicación, socialización, texto, datos, multimedia, ciudadanía y literacidad digital. Alberto Ramírez Martinel reconoció que el ritmo de la tecnología es veloz. Sin embargo, México se conectó al Internet en 1989 y desde 1995 se trabaja con Windows, puesto que no ha habido modificaciones. No obstante ello, en la Universidad Veracruzana, el Plan de Estudios de Computación Básica se diseñó en 1999 y fue reformado hasta el año 2017, o sea, apenas el año pasado, para que estos saberes digitales sean el eje articulador de la nueva experiencia educativa literacidad digital, la cual tiene como base los resultados de las investigaciones que han realizado sobre saberes digitales. El mundo actual, el mundo de las computadoras, el mundo de la digitalización y la solución infinita de los algoritmos, ¿no? Las aplicaciones infinitas. Bueno, son las 20 horas con 22 minutos. Voz Universitaria de la Región Cuatzac, Titlán. Vamos a información desde Coatzacoalcos, Minatitlán, donde la Universidad Veracruzana Intercultural Sede de las Selvas, que se encuentra en Guazuntlán, Veracruz, recibió el premio a la investigación interdisciplinaria en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas por el proyecto Derechos Humanos a Favor de las Niñas y Mujeres Indígenas hacia la Construcción de Igualdad de Género y una Cultura de Paz en Comunidades de la Sierra de Santa Marta, Veracruz, el cual fue coordinado por la catedrática Julieta María Jaloma Cruz. Interesantísimo, ¿no? Qué bueno, que nos da mucho gusto que haya sido premiada este trabajo por parte de la Universidad Veracruzana Intercultural, premio a la investigación interdisciplinaria en torno a la Agenda 2030. En la ceremonia de entrega realizado y encabezado por la rectora Sara Ladrón de Guevara, se presentó una síntesis del proyecto donde la coordinadora señaló que fue elaborado por el Cuerpo Académico Diálogo de Saberes, Territorio y Buen Vivir, que surgió del trabajo realizado con mujeres y niñas en las escuelas de la región. Julieta María Jaloma presentó el contexto del proyecto situado en la Sierra de Santa Marta, considerando cuatro municipios: Tatahuicapan, Sautiapan, Micayapan y Pajapan. Somos una zona rica en diversidad biológica y cultural, ya que se cuenta con las culturas Zoque, Popoluca, Náhuac, Afromestiza y Mestiza, lo dijo la maestra Jaloma Cruz, quien agregó que en la región las niñas y mujeres indígenas campesinas son doblemente vulnerables, no solo por su condición de ser indígenas, sino por la marginación y la brecha de género, por el tiempo y esfuerzo que dedican a las labores domésticas y por las cuales no son remuneradas, reconocidas ni valoradas, además de estar sometidas al sistema patriarcal. Sí, es todo un problema que lleva años, ¿no? Esas tipos de relaciones que tienen que ver con las mujeres, con las niñas, y más si pertenecen a grupos indígenas. Entonces, la maestra Jaloma recalcó que la Universidad Veracruzana Intercultural se ha vinculado con diferentes actores. El proyecto se realiza en conjunto con bachilleratos, telebachilleratos y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz. Expresó y abundó que en esta etapa se trabajará en 11 escuelas donde se abordarán los ámbitos educativo, familiar y comunitario, buscando la igualdad de género y los derechos humanos. El objetivo general de ese proyecto es analizar los procesos de transformación y construcción de sujetos y subjetividades de género en espacios socioeducativos que puedan incidir en igualdad de género y una cultura de paz. Como actividades principales, se consideran identificar los riesgos y violencia que viven las niñas y mujeres indígenas, además implementar estrategias socioeducativas interculturales en espacios comunitarios y escolares, analizar los procesos de construcción de identidades de las niñas y los jóvenes a partir del diálogo de saberes, y elaborar materiales educativos con pertinencia cultural y lingüística para promover cultura de paz, igualdad de género y derechos humanos. Es algo realmente interesantísimo. Y nos da mucho gusto que sean premiadas ese tipo de trabajos, ese tipo de investigaciones, donde justo a través de nuestra universidad y la Universidad Veracruzana Intercultural se está proponiendo, se está haciendo, se está construyendo nuevos espacios, nuevas formas de hacer sociedad. Eso es interesantísimo, y más sobre todo donde tiene que ver el respeto a las mujeres indígenas, a las niñas indígenas, y todos estos procesos que no van solamente ya con el respeto, sino también a la formación, ¿no? A la creación de nuevos personajes, de nuevas personas activas, propositivas, críticas, que hacen cambiar completamente sus tradiciones, que hace posible que no tengan una participación real dentro de sus comunidades. Es realmente un trabajo interesantísimo. Puede ser poquito, de acuerdo con la gran región, de acuerdo con todo el estado de Veracruz que vivimos, pero creo que son ejemplos que hay que valorar y que los que nos dan muestra de que se pueden hacer cosas diferentes, sin duda alguna. Son las 20 horas con 26 minutos. Voz voz universitaria de la región Poza Rica-Tuxpan. Muy bien, tenemos la información desde Poza Rica, donde Marilena Barrero Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, afirmó que la cultura de la acreditación está permeando en las instituciones de educación superior a tal grado que el porcentaje de programas acreditados aumentó en los últimos 4 años. Eso lo hemos visto aquí en nuestra universidad, cómo nuestros programas educativos están dentro de esta dinámica de la acreditación y cada vez son más los que son acreditados a favor, con muy buenas calificaciones. El 56% de la matrícula de universidades públicas y privadas en el país está incidiendo en la mejora de la calidad de los programas educativos de ingeniería, hablando particularmente del área de ingeniería. Esto lo dijo María Elena Barrero, quien impartió el taller de introducción al marco de referencia 2018 al Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería. Esto fue en la sala de videoconferencias de la USBI, allá en Poza Rica. Informó que los estudiantes que cursan el programa educativo acreditados, tienen la oportunidad de obtener becas de posgrado, realizar estudios en el extranjero, así como tener una mejor inserción laboral, es decir, mejores oportunidades en el contexto laboral y académico. Eso es algo muy interesante. Cuando un programa educativo está certificado, está valorado por tener buenos rubros en sus calificaciones como programa educativo, tiene su certificado de calidad, entonces los alumnos, los académicos e investigadores tienen mayores oportunidades de conseguir recursos o bien hacer trabajos de movilidad. En estudios relativos recientes, los programas educativos de ingeniería tienen mayor oportunidad de empleo al egresar. Por ejemplo, el 85% de los egresados del área académica técnica tienen mejores empleos y sueldos que los de las otras áreas. Eso es lo que llama la atención, lo que dice María Elena Barrero, cómo los estudiantes del área técnica, que incluye las ingenierías evidentemente, tienen mejores empleos y mejores sueldos de acuerdo con otros. De acuerdo con otras profesiones. Es necesario cuidar la pertinencia de los programas educativos que cumplan una función social y académica, ya que al saturarse el mercado debe girarse hacia otra área, y es precisamente lo que los organismos de acreditación actualmente buscan, no seguir abonando en la formación de profesionales desempleados. Barrero Bustillos comentó que la Universidad Veracruzana tiene actualmente acreditados 40 de 60 programas del área académica técnica, lo que representa el 75% de sus programas educativos de ingeniería. El reto es acreditar los programas nuevos o aquellos que no están consolidados. En ese sentido, dijo que la Universidad Veracruzana es un ejemplo a seguir por el gran esfuerzo que realizan para acreditar sus programas. Para concluir, mencionó que las universidades públicas de Nuevo León, de San Luis Potosí y la UNAM, entre otras, tienen ya el 100% de sus programas acreditados, al igual que algunas universidades privadas que han dado el gran brinco en este rubro. Entonces, pues ahí esa es la meta que tiene que llegar esta universidad, a igualar a la Universidad de Nuevo León, la de San Luis Potosí y la UNAM con el 100% de sus programas acreditados. Son las 20 horas con 30 minutos. Mundo Universitario. Bueno, el pasado 20 de enero, Donald Trump cumplió 1 año al frente de los Estados Unidos, 1 año que ha sido de más obscuridades que luces, ¿no? 1 año donde lo hemos sufrido en sus declaraciones, en sus acciones, en cosas que de repente parece que se arrepiente, luego resulta que reacciona de manera más enérgica, en fin, ¿no? Y lo que más preocupa es que alguien que tenga esa personalidad, esas indecisiones o maneras caprichosas de actuar, es que en sus manos tiene las bombas nucleares, las armas nucleares, ¿no? Y eso, pues, algunos expertos dicen aguas, ¿eh? Aguas con lo que hace Estados Unidos al respecto. Pero bueno, no pensemos mal. Y vamos hacia análisis que hacen, académicos que están constantemente en estos temas. A 1 año de que Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, la sociedad en general ha tomado un papel más activo para expresar sus ideales. Fíjense lo que es curioso, ¿no? La sociedad ha tenido un papel más activo en los Estados Unidos, ya sea a favor o en contra del polémico mandatario. Eso lo dijeron especialistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. durante el conversatorio a un año de Donald Trump, descomposición y conflicto. Así le llamaron a la mesa. Un año de Donald Trump, descomposición y conflicto. Silvia Núñez García, quien fue directora precisamente del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, allá en la UNAM, explicó que de cara a las elecciones intermedias en el país vecino, la principal clave será la participación ciudadana en los espacios macro y micro, con interacciones que pueden dar una mayor idea del papel que juega la sociedad. Varias de las grandes corporaciones estadounidenses como Apple o Microsoft apoyan abiertamente a grupos progresistas como el Center for America. Creo que los ciudadanos, como individuos organizados, tienen un peso político importante en el mundo contemporáneo. Al negar esta premisa, estamos perdidos, dijo la investigadora, que también es especialista en estudios de la globalidad. Ella, Silvia Núñez García, sugirió que es necesario revisar de cerca las formas de participación, no solo en la Unión Americana, sino también en México, pues este año se vive un escenario político en el que la sociedad define ya su intención del voto. Cada uno de nosotros analiza esta situación y qué tipo de acciones debemos realizar para apoyar el futuro de México, que siga siendo un satélite de Estados Unidos, o dar el salto para tener una relación diplomática más dúctil en el plano internacional, dijo Silvia Núñez García, que vamos a escucharla en estos momentos. Cada uno de nosotros está pensando, ¿verdad?, analizando por dónde queremos llevar la intención de nuestro voto y no nada más qué tipo de acciones debemos llevar a cabo para apoyar el futuro de este país. Que siga siendo un satélite de los Estados Unidos o que de una vez por todas demos el gran salto a ser un país que tenga unas relaciones diplomáticas mucho más dúctiles con el resto del mundo. Ser importantísimo, ¿no? Porque si nos damos cuenta, las administraciones públicas recientes de nuestro país están volcadas hacia la movilidad de los Estados Unidos económicamente, con lo que más le conviene. Pero parece que no están pensando en lo que más le conviene a México. Decía Porfirio Díaz, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, pues hay que saber llevar esa relación, ¿no? Y a llevarla con dignidad, sobre todo. Y pensar que México puede moverse incluso en otros mercados. Ayer platicamos justo en la noche con Ignacio Sánchez del programa de estudios de América del Norte y esos caminos que se están haciendo rumbo a, con miras hacia China, ¿no? Que cada vez son más fuertes. Entonces eso hay que ver también dentro de esa manera de buscar la economía para mejorarla en nuestro país, diversificarla y no solamente ver hacia un solo país, en ese caso los Estados Unidos, a pesar de lo que conlleva ello, ¿no? Como dice la maestra, la doctora Silvia Núñez García, o sigue siendo México un satélite de los Estados Unidos, o damos el gran salto para tener una relación diplomática más dúctil. Bueno, José Luis Valdés Ugalde, investigador y exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, consideró que México debe vivir una transformación interna para replantear una política republicana en todos los frentes. Como ejemplo, recordó las agresiones de Donald Trump hacia nuestro país. En política exterior se pudo hacer un pronunciamiento firme y duro cuando en el año 2015 se dijo que los mexicanos eran violadores, así tal cual, así lo dijo Donald Trump. Hay 50 cónsules de México en Estados Unidos y en ese momento, ¿dónde estuvieron? ¿Quién respondió? Solo la sociedad civil, los editorialistas de los periódicos, pero no hubo una reacción estatal. No hubo una reacción de Estado. Estamos en un laberinto involutivo desde el punto de vista democrático, lo que también tendrá respuestas y realidades interesantes en julio, pues es probable que esas posiciones políticas internacionales tengan repercusiones importantes en las votaciones. En estos momentos, añadió Paz Consuelo Márquez Padilla, también especialista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y doctor en Ciencias Políticas, la sociedad norteamericana está dividida. Mientras las grandes ciudades están a favor de los demócratas, las áreas rurales, que han sufrido más los cambios tecnológicos, continúan a favor de Trump. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Las grandes ciudades están más hacia las líneas demócratas y liberales, y las áreas rurales están más con Donald Trump. De hecho, pese a sus desatinos, aquellos que votaron desde el inicio por el empresario continúan a su favor, sobre todo luego del triunfo de la reforma hacendaria, que llevará a una reducción de impuestos a la gente de a pie, por lo que Márquez Padilla no descartó que sus partidarios podrían aumentar, los partidarios de Donald Trump. Lo delicado es que los triunfos económicos pueden hacer que mucha gente no le preste importancia a su estilo de gobernar, pues mientras ellos reciban dinero, todo estará bien, que es una política, una forma de ser de los Estados Unidos. mientras que yo esté bien y tenga mi dinero, que ruede el mundo, ¿no? Eso es algo peligrosísimo, esa manera de pensar por parte de los ciudadanos de los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo José Luis Valdés Ugalde. En política exterior, México podría haber hecho un planteamiento firme y duro frente al trumpismo cuando en la Torre Trump en 2015, en julio, declara que los mexicanos eran violadores. Es decir, en ese momento hay 50 cónsules en Estados Unidos. ¿Dónde quedaron esos 50 cónsules? ¿Quién les respondió? Pura sociedad civil, pura editorialista, pura comentocracia, pero no hubo acción estatal. También Mónica Berea Campos, especialista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en políticas migratorias en Estados Unidos y Canadá y su relación con México, expuso que los pesos y contrapesos de la política migratoria han tenido impacto en la situación actual de Donald Trump, pues muchas cortes estatales y federales se han opuesto a las acciones ejecutivas del gobierno, lo cual es un triunfo. Eso permitió que los demócratas usaran la carta del Programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia, conocida como el DACA, en la reciente negociación presupuestal del gobierno de los Estados Unidos, que causó un cierre de las actividades administrativas por 60 horas. El riesgo es que cada vez más los republicanos están volviendo a la derecha, provocando que los demócratas se hagan más liberales, lo que pudiera llevar a que pierdan espacios en el electorado. Es una lucha que podemos ver, está muy definida entre liberales y derechistas o republicanos, que son mucho más conservadores, y pues obviamente los que son ultraconservadores están con Donald Trump, y los liberales pues están buscando también los nuevos caminos del Partido Demócrata. Es una división que se está viendo, que es bastante bastante fuerte en los Estados Unidos, y que se ha venido acrecentando con las acciones de Donald Trump. Son las 20 horas con 38 minutos. Arte y cultura. Mañana inicia el primer concierto de la primera temporada 2018 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y el programa se llama, día de mañana, el concierto de mañana se llama Una Noche Fantástica. Como ustedes sabrán, a la hora clásica, a las 20:30 horas empezará este concierto, que incluye un repertorio de grandes obras de alto nivel técnico e interpretativo y estrenos mundiales. El concierto de mañana inicia a las 20:30 horas, la hora clásica. Lanfranco Marchelletti informó que contempla las siguientes obras para mañana: 3 preludios sinfónicos del compositor naurinqueño Raúl Ladrón de Guevara, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Jalapa; el concierto para percusiones de Russell Peck, el Cherzo Caprichoso de Anton Dvorak; y para cerrar la noche se ejecutará la pieza inspirada por la obra de William Shakespeare, Obertura Fantasía, Romeo y Julieta, de Tchaikovsky. Rodrigo Álvarez Rangel, timbalista principal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, también habló del estreno en el estado de Veracruz de la obra La Gloria y la Grandeza, del compositor norteamericano nacido en 1945, Russell Peck. Destacó que dentro de la audición de Una Noche Fantástica, el escenario se inundará de instrumentos de percusión. Va a ser espectacular esto, ¿eh? Con xilófono, vibráfono, marimba, campanas, platillos y platillos chinos de la ópera de Pekín. La percusión es muy visual y teatral, por supuesto, y junto con él van a participar los solistas Julián Romero y Esteban Solano Casillas, percusionistas de la Orquesta Sinfónica Nacional, quienes reconocieron que la acústica de la sala Tlacna, Centro Cultural, es realmente muy buena. Entonces no se lo pierdan. Mañana inicia la temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, 20:30 horas, Una Noche Fantástica, así se llama el concierto. Y si no pueden ir a la sala Tlacna, que es lo más recomendable, pues pueden escucharlo aquí a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Son las 20:40. Betsy, Operación a Corazón Abierto. Es un programa de televisión donde se cruza la ficción y la realidad, además de revelar la corrupción que existe en las esferas sociales. Al mismo tiempo se desarrolla la tragedia de una familia con raíces orientales y propietarios del Farol Rojo, un café de chinos. De eso trata la obra Humo, de Abraham Ossenansky, que vaya para su segunda temporada. Esta puesta en escena ha generado controversia por el realismo de temas que aún son tabús. Su manejo de los planos de la ficción y la verdad conduce al espectador a una reflexión profunda y catártica. Una propuesta interesante inspirada en la filosofía oriental, una constante que ha acompañado al director en su vida en el teatro, quien hasta el momento ha realizado un total de 150 obras a Abraham Ossenansky. Un hombre que ha dejado huella en los corazones de personalidades como Diana Bracho, Sabina Bergman, María del Carmen Farías, Gabriel Moreno, Sonia Rangel y Alejandro Jodorowsky, además de ser pionero en la creación de espacios como el Galeón, la Carpa Alicia y el Teatro La Libertad. Este recinto independiente que lleva 10 años aquí en Xalapa generando actividades artísticas y culturales de calidad y de valor humano. Su más reciente obra de Abraham Obsenansky, Humo, toca fibras íntimas acerca de la complejidad de las relaciones humanas y la sobrevaloración de conceptos que nada significan. Las escenas son espejos de situaciones tan familiares y por ende expone el malestar de una cultura sin identidad. Sin embargo, es interesante observar a los personajes aferrarse a su sufrimiento. Dos de ellos podrán reconstruir y sanar sus presentes como su presente solo después de tocar fondo. El elenco de la obra Humo de Abraham Obsenansky, que han venido por aquí, por cierto, a platicar de la obra, son Ariquel Jerón, Alfredo Federico, Mari Carmen Luna, Diari Cházaro, Roberta del Prado, Damián Sastre, Iván Iduarte y Katia Galindo. Humo ha sido realizada gracias al apoyo proporcionado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. La segunda temporada de Humo concluye este domingo 28 de enero. Las funciones son de jueves a sábado, o sea, hoy hay función, de hecho ya están ahorita en función, los jueves a sábado a las 20 horas y el domingo a las 18:30 horas. O sea, viernes, sábado, 20 horas, domingo, 18:30 horas. El Teatro La Libertad los espera en Ignacio de la Llave 105, a una cuadra de la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, eso es en cuanto a la obra Humo. También vamos a invitarlos a otra obra que se llama Los Cabritos y el Lobo, que es ciclo de teatro familiar. Es completamente otra idea, ¿no? Una es el Teatro de la Libertad y Humo, y aquí vamos ahora con teatro para la familia. Para dar continuidad al segundo ciclo de teatro familiar, este sábado 27 de enero, se presenta en el Telón Sala de Arte la obra Los Cabritos y el Lobo, de la compañía Imaginería Espectáculos con Arte. Las funciones serán a las 5 y a las 7. El espectáculo es una adaptación del cuento Los Siete Cabritillos y el Lobo, de los hermanos Grimm. A través de una divertida historia con títeres de mesa, se narrará la vida de unos intrépidos y simpáticos cabritos que logran escapar de las garras del feroz lobo. En esta obra se fomenta de forma humorística y ligera una serie de valores y se habla sobre el tema de autocuidado de los niños cuando papá o mamá no están cerca. Además, se trata de fortalecer en los niños el amor por la familia. Los Cabritos y el Lobo está dirigida por Blanca Abigail Martínez Gutiérrez, que además participa como titiritera. Elizabeth Valdés Perlestain, actriz y titiritera, y Manuel Salazar es el técnico en audio. Imaginería, que es esta compañía de teatro, es un grupo joven, independiente, que inicia en el año 2014. Está formado por Blanca Abigail Martínez Gutiérrez y José Manuel Salazar Rivera. La compañía se enfoca en ofrecer espectáculos teatrales a escuelas, foros y festivales, además de ofrecer talleres de construcción de títeres. El grupo ha participado en festivales nacionales como la Feria del Libro Infantil y Juvenil aquí en Xalapa, en Veracruz, en el Festival High Títeres, Un Verano con Títeres en el Rincón de los Títeres y dentro del Festival Regional de la Fertilidad, allá en Filobobos, así como en el evento cultural Cumbre Tajín 2014. En el año 2014, la agrupación es beneficiada por el programa Jóvenes Creadores a través del apoyo del IBEC y Conaculta con el montaje teatral Cayú y el Señor del Agua. Entonces queda abierta la presentación, la invitación para que vayan a ver esta obra Los Cabritos y el Lobo, teatro de ciclo familiar, ciclo de teatro familiar, mejor dicho, y esto se presenta en el Telón, sala de artes que se encuentra en la calle de Corona, número 19, ahí muy cerca del Parque de los Berros, ahí está. Entonces, para que vean este espectáculo de títeres, Los Cabritos y el Lobo, está muy entretenida, se van a divertir mucho. Entonces vayan ahí, esto será el próximo sábado 27 de enero en dos funciones, 5 de la tarde y 7 de la noche. Son las 20:45. Deporte UV. También los invitamos para que mañana vaya al fútbol. Mañana juegan los Halcones de la UV contra los Aztecas de la UDLA de Puebla, ¿no? Todavía van a jugar ahí en las canchas de la Unidad para la Cultura y las Artes y el Deporte, mejor conocido en la zona como la USB, pero bueno, ahí está la cancha de fútbol. Mañana van a jugar a las 3 de la tarde. Y pues los invitamos a que vayan a echar porras. Yo creo que el clima va a estar muy bueno, casi como tipo Inglaterra, ¿no? Así, con algo de niebla y lluvia, entonces van a jugar bien fútbol. Y además se va a transmitir aquí a través de Radio Universidad Veracruzana a las 3 de la tarde. Ariel Ortiz va a estar ahí listo, va a estar pendiente de la transmisión, va a ser la crónica. Entonces los invitamos a que vayan a apoyar a los Halcones de la UV, o bien que lo escuche aquí a través del 90.5 Halcones de UV contra los Aztecas de la UDLA Puebla en fútbol, soccer. También les comunicamos que la Universidad Veracruzana imparte en este periodo intersemestral de invierno la experiencia educativa Acondicionamiento Físico y Salud, con la finalidad de mejorar la salud y oxigenación de los estudiantes y con ello elevar su rendimiento académico. La experiencia educativa es impartida por Ricardo Ortiz Pulido. Eso es a partir de las 5 de la tarde en la unidad deportiva del Campus para la Cultura y las Artes y el Deporte de esta casa de estudios, a la que asisten 25 estudiantes de diferentes programas educativos de licenciatura. Previamente se hace una evaluación de las capacidades de los jóvenes, como flexibilidad, resistencia aeróbica, que es la resistencia al correr, entre otros. Y a partir de esto se recomienda qué ejercicios debe realizar. Eso es muy interesante, que a uno le hagan una evaluación de cuáles son los ejercicios más convenientes para cada quien. No todos podemos hacer los mismos ejercicios, entonces es muy bueno hacer este tipo de evaluación para ver cómo está la flexibilidad, la resistencia aeróbica, entre otras características. En este periodo invernal se les aconseja a los jóvenes que vayan bien arropados para realizar actividad física de acuerdo con su ritmo cardíaco, que es una de las características en las que se trabaja a lo largo de la clase. También se les explica la manera correcta de ejercitarse con el objetivo de que tengan los fundamentos y principios para realizarla sin ningún problema. Pueden checar su pulso y frecuencia cardíaca. Entonces, si los estudiantes se acercan a esta experiencia educativa, lo hacen por cuenta propia, pues por recomendación médica. Entonces Ricardo Ortiz mencionó que la cursan principalmente por los créditos que les ayudan a terminar o iniciar su programa educativo, mientras que otros continúan como oyentes porque les gusta la actividad. Eso es muy interesante, cómo las actividades deportivas, en este caso hacer ejercicio, depende de la disciplina que uno elija o la rutina que uno elija, se convierte en una experiencia educativa que le da créditos a los estudiantes. Es realmente una gran oportunidad para poder pues ejercitar sobre todo el cuerpo, que regularmente a veces estamos acostumbrados, sobre todo en las épocas ya estudiantiles cuando vienen los trabajos fuertes, pues a ser sedentarios, ¿no? Hasta el momento no han venido por recomendación médica, dice el maestro que está al frente de esta experiencia educativa. Nosotros no realizamos diagnósticos de salud. En lo personal, se trabaja sobre el consumo máximo de oxígeno en universitarios, y son pruebas indirectas que hacemos con estudiantes del modelo educativo integral y flexible. Por último, comentó el maestro Ricardo Ortiz que lo recomendable es hacer ejercicio en un ambiente propicio y con las condiciones adecuadas, como un gimnasio o donde no corra mucho aire frío en esa temporada. Si la pasión con el ejercicio es mucha, se debe hacer lo mejor abrigado posible para evitar enfermarse. Es recomendable hacer ejercicio siempre y cuando no se expongan a temperaturas extremas. Si es uno deportista de alto rendimiento, pues puede seguir practicando su actividad física a pesar del frío, ¿no? Sin duda alguna. Además, pues si uno se pone en movimiento, pues entra en calorcito, ¿no? Entonces es muy recomendable. Pero lo más recomendable que es una experiencia educativa y los estudiantes pueden cursarla como tal, ese tipo de acondicionamiento físico y salud. Y además les da créditos para su trabajo como estudiantes. Son las 20 horas con 50 minutos. El mambo, qué rico el mambo, ¿no? Damaso Pérez Prado y su orquesta. Ya es jueves, además, ya es jueves. Recuerden que regularmente los jueves terminamos con algo de música con géneros tropicales. En ese caso es el mambo, pero de manera muy particular, porque un día como hoy, 25 de enero del año 1916, falleció Adalberto Martínez Chávez, mejor conocido como Resortes, el gran Resortes. Cuando Pérez Prado influye en la música a través de las grandes bandas, formando estas orquestas grandes que da una aportación a la música con el mambo, que el mambo ya existía de alguna forma de interpretarse en Cuba. Cuando surge el mambo, surgen también los bailarines, la manera de expresar el mambo. Y el bailarín por excelencia del mambo es Resortes. Los que lo vieron actuar, los que han visto sus películas, cuando baila, que es principalmente parte de su actuación, además no era mal actor, Resortes, no era mal actor. Pues uno se da cuenta que Resortes nació para el mambo, que el mambo se hizo para que se luciera el gran Alberto Martínez. Como decíamos, nació en la Ciudad de México un día como hoy, 25 de enero del año de 1916. Tenía también talento como comediante y pues sin duda alguna su forma de bailar hizo que ganara este apodo de Resortes, como él también se presentaba, Resortín de la Resortera, ¿no? El gran Resortes, su clásica expresión, ¿no? Ay, mamachita, ¿no? El clásico de Resortes. Hizo varias películas, entre ellas, por ejemplo, El Beisbolista Fenómeno, que es tremenda esa película, que pues es una persona común y corriente, ¿no? Que le va mal en la vida, y de repente se le mete el espíritu de un pitcher, por cierto, cubano, ¿no? En aquella época en que los cubanos no eran, o más bien dicho, los de la raza negra no eran bienvenidos en las ligas mayores, a él se le, ese espíritu del pitcher que ya había muerto, entra en Resortes y se convierte en un pitcher fabuloso, ¿no? Lanza de maravilla. Él no sabe cómo es que lanza, pero lanza. Y pues se cree que él, digamos, se sube a un ladrillo y se marea y piensa que va a hacer cosas mayores siendo el gran pitcher, pero pues no está de acuerdo el espíritu del pitcher y bueno, luego lo hace que lo derroten. Finalmente aparece una serie del bueno y el malo, ¿no? El Resorte se acaba siendo bueno, en fin, bueno, parte de esas películas que había en el cine mexicano, ¿no? El Beisbolista Fenómeno de la década de los 50, que después daría paso al Luchador Fenómeno, al Futbolista Fenómeno, en fin. Y hay una película que me llama mucho la atención donde es líder sindical. Se llama Dicen que soy comunista. Ahí no, creo que no, ahí no bailo, sí bailo, no recuerdo si bailo ahí Resortes, pero esa película llama la atención porque la palabra comunista era completamente satanizada en aquellos momentos, y la película así se llama, Dicen que soy comunista, y es líder de un sindicato en ese momento, Resortes. Pues aquí lo recordamos al gran Alberto Martínez Resortes, porque un día como hoy nació, 25 de enero de 1916. Podríamos ir sin escuchar el mambo de la universidad, ¿verdad? Bueno, en este caso es la UNAM. Bueno, ya nos vamos, que pase muy bien, buen fin de semana. Habrá frío, estará frío, hay que cuidarse mucho. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que la pasen bien, vuelvo a repetir, tengan cuidado, el fin de semana será frío. Y aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes o mañana a las 14 horas a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.